como le contábamos hace un ratito, estamos en comunicación con Adriana Potel de la Fundación Jacaíra para que nos cuente un poco acerca de este paro nacional de mujeres y en específico de la movilización acá en Tras la Sierra. ¿Cómo andas, Adriana? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bien. Primero, bueno, no sé, también que nos cuente un poco todo este laburo que están haciendo con Jacaíra, con las adolescentes, sobre el tema de los noviazgos y también muchas estadísticas que han desarrollado, ¿no? Bueno, la verdad que hoy yo tengo un eco. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, a ver. Hola. A ver, sí. ¿Ahí nos escuchás bien? Hola. Bueno, yo hablo y ustedes díganme si no me escuchan, me avisan. Bueno, primeramente queremos invitar a todos y a todas a la marcha de las 17 horas, la movilización que va a ser en la Plaza de las Rosas. Se decidió que nos aunamos todos de todos los municipios, las comunas y alrededor del valle, porque nos parece que la visibilización tiene que ser impactante, tiene que ser rotunda y contundente. Entonces, que nos juntemos para que se escuche, para que se vea y para que realmente no pase desapercibido este día que en todo el país se están juntando las mujeres y también en Latinoamérica. Muchos países de Latinoamérica en el mismo momento que vamos a marchar lo harán igual que nosotras porque es necesario y urgente. Así que primero invitamos a todos en lo posible ir de negro y a las 17 horas la convocatoria es en la Plaza de las Rosas. Y bueno, también decirles que lo que pasó con ese último, el femicidio de Lucía, que nos movilizó y nos puso a todos tan así, nos desgarró mucho, entonces hizo que todos nos levantemos a marchar, pero estamos en el nombre de muchas mujeres que fueron muertas durante el 2016 y todos los años anteriores. Solo en la provincia de Córdoba 18 mujeres ya murieron en el año 2016. Y por eso marchamos para que, bueno, que esta temática que está invisibilizada para algunos empiece a ser visible. Y nosotros desde Jacaíra Tras la Sierra venimos hace mucho tiempo diciendo que en los noviazgos hay violencia, que hay una naturalización de la violencia, que la violencia no es solo los golpes, que hay mucha previa antes, y que es importante empezar de más temprano, empezar a esto, a decir que esto, lo que nos parece normal, natural, no es así. Uh-huh. Definitivamente, Adriana, es una inquietud que está muy candente, digo, porque también se decidió este paro nacional en Argentina, pero han adherido un montón de países de Latinoamérica, se ha armado un revuelto bravo, así que se ve que es algo que está muy candente y que es muy necesario visibilizarlo. Sí, porque también no pasa solo en la Argentina, uh-huh. O sea, además que se solidarizan y adhieren, pasa en el resto de los países. Esto, la cultura del patriarcado machista es un común denominador en toda la región y en el mundo también. Además, bueno, digo, de los oyentes que nos estén escuchando de asistir hoy a la marcha y a estas manifestaciones, ¿qué otras formas hay de colaborar, digo, con esta situación? ¿Cómo se puede acercar la gente? ¿Hay talleres de formación? ¿Qué otras propuestas hay dando vuelta por el valle? Mira, después de cada marcha, después del Año Una Menos, después de cada situación como esta, todos los que estudian y los que organizan y los que trabajan en la temática, la respuesta es educar, concientizar, trabajar en esto, ¿no? Nosotros hacemos lo posible desde Jacaíra Tras la Sierra todos los días, trabajamos en la red de escuelas donde abordamos el tema de maternidad adolescente, violencia de género, prevención de los noviazgos, de la violencia en los noviazgos, y también trabajamos con docentes. Nos parece que replicar en muchos adultos que puedan multiplicar esta idea en sus lugares de trabajo es un camino posible. Por ejemplo, el 28 de octubre nosotros estamos organizando una jornada con la temática de noviazgos sin violencia en Villa Dolores, con gente, adultos que trabajen con jóvenes, para dar como herramientas prácticas para el trabajo en el aula o el trabajo en los espacios donde uno está en contacto con jóvenes, y que a lo mejor sabemos que hay excelente material hay en el de la ESI, de la educación sexual integral, por internet, en folletería, en cuadernillos, pero hay una dificultad en usarlos. Y nos parece que ese medio, esa parte, ese entre, ese puente que hay que hacer, nosotros tratamos de colaborar para que se implementen ese material que está muy bueno. Adriana, ayer se presentó en el Congreso el proyecto oficial para la modificación del Ministerio Público Fiscal. No sé si estás enterada que dentro de ese proyecto que presentó el gobierno de Cambiemos, una de las intenciones es que se elimine la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, ¿no? UFEM. ¿Cómo evaluás las políticas del actual gobierno de Macri con respecto a la violencia de género? Sí, me parece que no hay una política que dice que adhiere a todo lo que nosotros pedimos, ¿no? Mientras que se precaricen los lugares de trabajo, mientras que se haya ajustes, mientras que hay una pobreza más importante en el ámbito laboral, en el ámbito de las mujeres, eso nunca va a ayudar. Siempre en estas situaciones de crisis donde hay tanto ajustes, las primeras que son sacadas de sus trabajos son las mujeres. O sea que mientras que ellas, porque estas políticas capitalistas, neoliberales y con esta mirada, no va a ayudar a lo que nosotros pedimos. Bien, buenísimo. Adriana, entonces, bueno, repetir la convocatoria para hoy y agradecerte. Bueno, nosotros a las 17 horas nos juntamos en la Plaza de las Rosas. Nosotras pedimos que vengan todos y todas. Necesitamos que seamos muchos, que escuchemos y que en el Valle de Traslasierra también nos adhiramos a las marchas nacionales y que acá también nos movilizamos y también repudiamos todo lo que está pasando en el país. Buenísimo, te mando un gran abrazo, te mandamos un gran abrazo y ahí estaremos a la tarde. Gracias por el llamado. Hasta luego. Chao, chao. Nuestro Valle. Contacto telefónico.